la cárcel y algo más amplio, todo el sistema penitenciario, que supongo que también hablará Fernando, ese conjunto de instituciones penales y punitivas, constituyen la principal forma de represión legal, la forma de represión conectada con el aparato estatal de posguerra. Es el principal lugar de cumplimiento de penas de todas las jurisdicciones, especiales o no especiales, que crea la dictadura. Y es el espacio que, durante más tiempo y mejor, simboliza la amenaza de castigo hacia los vencidos, presos, presas y sus familias. En definitiva, toda la anti-España. Y antes Ángel hablaba de cifras, que no hay que tener miedo tampoco a hablar de cifras, ahora que parece que no... Ojo, a ver si no podemos decir nada de cifras. Pues la anti-España es mucha gente. Entre el fin de la Guerra Civil y enero del año 40, pues hay... A ver esto cómo va. 500.000 de personas en campos de concentración y casi otro 500.000 en todo lo que ustedes tienen aquí detallado, que son instituciones que no exactamente pertenecen al sistema penitenciario legal, pero a lo que podemos llamar aledaños. Claro, si ustedes ven cuál es la capacidad o cómo está el sistema penitenciario antes de la guerra, pues harán una idea de cómo, de qué es lo que ocurre simplemente con estas magnitudes. Por eso es importante, y esas son cifras reconocidas por el propio Ministerio de Justicia franquista, a veces es importante ver las cifras para hacernos una idea, una foto, una impresión de lo que aquello, de cómo aquello pudo dejar marcada a varias generaciones de españoles. Por lo tanto, 1.000.000 en enero del 40, pero es que en 1948, entre 1944 y 1948, perdón, tal y como afirmaba orgullosamente el presidente del patronato de San Pablo, el conde de Marsal, hay más de 1.000.000 de familias en situación de libertad condicional, con uno o más de uno de sus miembros en prisión, con tutela de hijos, de lo que se ha hablado de aquí, o con asistencia y subsidio benéfico. Por lo tanto, el porcentaje de población española que está en, dentro de la cárcel, pero de manera asistencial, en libertad condicional, o digamos dentro de este sistema, porque puede pasar, por el que tiene que pasar antes o después, es un porcentaje de la población española, por entonces 25.000.000 de personas, muy, muy amplio. Claro, tiene asistencia religiosa, y esto es la idea fundamental, o lo que yo quiero transmitirles es que la importancia de la guerra y la importancia de la represión de posguerra es cómo se estabiliza y cómo se proyecta hacia ese modelo de orden social, cómo se proyecta varias generaciones en el futuro y cómo afecta hacia el modelo de orden social, hacia la propia, las relaciones entre vencedores y vencidos, para ser más claro. Porque claro, se recibe la tutela de los hijos, se recibe la asistencia, el subsidio benéfico, que eran 15 pesetas, si el preso y su familia muestran buena conducta y colaboran, en definitiva, si redimen pena. Y ahora veremos qué es eso de redimir, donde entra claramente la Iglesia Católica en esto de la posguerra. Antes, y también lo ha hecho el profesor Viñas, hablar o situar el caso español en el contexto europeo. Y aquí pues también nos llevamos la palma. Ustedes pueden ver la Francia ocupada, la Alemania en guerra, y estas son cifras de presos oficiales. Estamos comparando magnitudes homogéneas, como se dice, para que no nos digan que no son homogéneas. Cifras de presos con sentencia firme en todos los casos. El caso español tiene algunas peculiaridades por la dificultad de posguerra en hacer sentencias o en que la cantidad de presos que hay pasen a disposición judicial, al Consejo de Guerra. Nos encontramos con el número de presos más alto en la historia de España y, como ven, de los más altos en la historia europea. Directamente por el hecho de convertir a los prisioneros de guerra en presos comunes, pero también por toda una legislación punitiva y, en particular, por toda una legislación de blindaje y de seguridad del Estado, la Ley de Seguridad del Estado sobre todo, que mantiene y condena a la gente a penas durísimas de prisión, de reclusión mayor, y sobre todo lo que les estaba comentando, una situación en la España de la autarquía y del hambre, donde la media de hasta que llega la sentencia es de 3 o 4 años en espera de sentencia, y esto en muchos casos equivale a la muerte, una muerte que llega fundamentalmente en prisión por las siguientes razones: una sobremortalidad, en primer lugar, por el hacinamiento, por la falta de alimentación, que en muchos casos se desviaba la alimentación al mercado negro, al extraperlo, y también por la degradación o deshumanización en el trato. Los ejemplos son amplísimos, podemos citar Porlier, la modelo en Barcelona. Si quieren, si hay tiempo, y es mi intención dejar tiempo para el debate. Por la insalubridad, sitios como Aranjuez, una prisión de 600 mujeres con un váter, o el número de muertes por avitaminosis, la falta de calorías, etcétera, etcétera. Sitios, principio como la isla de San Simón, supuestamente un sanatorio antituberculoso donde le iban los presos más mayores, o con cierta influencia familiar, a los que simplemente dejaban morir de hambre, puesto que la comida llevaba en un barco y a veces tardaba más de una semana. Muertos también por el denominado turismo penitenciario. Tengo aquí el turismo penitenciario, o la política de traslado, de separación del lugar de origen, y separar de las familias a los presos en estos años, sin duda equivalía a la muerte. El ejemplo más conocido puede ser el periplo de Miguel Hernández, primero encarcelado en Orihuela, después en Madrid, posteriormente en Ocaña, y finalmente en el reformatorio de adultos de Alicante, donde muere en abril del 42. 2 años después, en el 44, es condenado a 20 años de muerte, cuando el hombre lleva ya 2 años muerto. Y no solo eso, sino que la causa se archiva en el 46, cuando ya lleva 4 años muertos. O sea que la maquinaria judicial franquista pues no es tan perfecta, ni es... en fin, lo dejamos ahí. En tercer lugar, un ambiente de fuerte degradación o presión psicológica. Piensen, por ejemplo, para comprender lo que sucede aquí, que a finales del año 39 entran mil guardias de prisión, o sí, funcionarios de prisión, que proceden directamente del ejército, son excombatientes, no tienen otra experiencia. Y ahí tienen ustedes que pensar en las sacas, en los interrogatorios de Falange, los malos tratos, las violaciones y los suicidios. El profesor Preston ha cifrado en 140.000 los muertos en prisión por razones naturales y por las ejecuciones entre 1939 y 40 que se producían en el interior de las prisiones. Y un ejemplo, y no voy a la crueldad que han podido ver en el trato a las madres, a los niños, o por ejemplo algunos datos como pues amparándose en que hasta que no llegara el juez pues dejaban a los presos que se suicidaban colgados de las duchas pues 1 o 2 días, para ejemplarizar un poco. Aquí tienen ustedes una carta, pero bueno, mi intención es de una falangista de Valencia a Pilar Primo de Rivera, pues denunciando la situación, denunciando en primer lugar, en el primer párrafo, la situación de las mujeres, y en segundo, todo lo que sucede en las cárceles de Valencia y esta situación de caos, de muerte diaria, que es bastante expresiva de que sí, que los documentos a veces se encuentran cosas de este tipo. ¿Cuándo evoluciona o cómo evoluciona a partir del año 42? Tienen ustedes que situar la evolución internacional, la presión internacional, el cambio de rumbo en la Segunda Guerra Mundial, el alto coste de mantener esta política penitenciaria tan dura, y sobre todo el desbordamiento al que está sometido el aparato institucional franquista por efecto de la presión que se produce en el año 41, donde, como por efecto de la ley de seguridad del Estado, entran más presos políticos y además se produce una entrada masiva de presos comunes, sobre todo por delitos relacionados con los robos, ¿no? Con el hambre, con robos contra la propiedad, ataques a la propiedad. A partir del 42, y por todos estos motivos, se inicia una política de indultos, nunca amnistías, parciales, que finalmente, llegado al año 44-45, dan por terminado el problema de los presos derivados de la revolución, que era como se llamaba entonces a los presos políticos. En el año 44, simbólicamente, se termina con las prisiones provisionales, se cierra San Antón, Santa Rita, se cierra Porlier y se abre Carabanchel, que es el centro pues más simbólico, a mi modo de ver, de la política penal del régimen. Y en el año 41, cuando es este momento de máxima presión, que parece que va a estallar la saturación del aparato penitenciario, se llega incluso a trasladar, se llega incluso a pensar, a sugerir, pues, hacer masiva esta política, copiar el ejemplo de San Simón, de mandar a los presos a colonias, en islas, para que no creen problemas y que allí, bueno, pues que la naturaleza decida, ¿no? Que es un poco lo que tiene que hacer en torno a la isla de Tabarca, que donde mayor concentración de presos hay es en las zonas donde termina la guerra, donde la guerra acaba Madrid, Barcelona y el Levante. Trasladar presos de Alicante a la isla de Tabarca, pero finalmente el director general de prisiones, Máximo Cuervo, lo desestima porque le parece una solución poco cristiana. Voy a hablarles ahora de cuál era entonces la solución cristiana. La solución cristiana es la reducción de penas por el trabajo, que es la solución penal genuinamente española, como la definió el propio caudillo. Y les voy a presentar a sus creadores. Ya sé que la foto está distorsionada, no es nada que yo juegue con las imágenes, porque entre otras cosas no sé, pero estos señores son Máximo Cuervo, un auditor del ejército, director general de prisiones, y el jesuita José Augusto, que creo que a veces se dice José Agustín, no sé, José Augusto Pérez del Pulgar, que son, junto con el otro señor, Sánchez de Muniain, pues los tres, las tres cabezas pensantes, y que llevan a la práctica el traspaso de elementos del carlismo, del tradicionalismo y del irredentismo católico, pues hacia el tratamiento de los presos. Básicamente, identificando, y eso nos separa muchísimo de las dinámicas europeas del momento, el delito con el pecado. Pérez del Pulgar, pues es el elegido por el cardenal Gomá para representar, para dirigir el patronato que tiene que dar solución a todo esto de los presos. Básicamente es el que crea el ICAI, Instituto Católico de Artes e Industrias. Es un ingeniero y es el que fundamentalmente aplica el concepto de trabajo, o pues el que se dedica fundamentalmente a dirigir a que los presos rediman pena por el trabajo, a que resaltan a España por todo el daño que han producido. Máximo Cuervo es nombrado por el conde de Rodezno, que es un propagandista, Acción Católica Nacional de Propagandistas, son los que fundamentalmente tienen en este momento el control del primer ministerio de justicia franquista y los que ponen en marcha este programa que está muy en sintonía con la Acción Católica y con lo que es el apostolado para reconquistar España, para no eliminar, sino convertir a la anti-España. Y Máximo Cuervo es el que combina ambos mundos, porque es auditor militar y también es propagandista católico del centro de Madrid, y además había comentado con Martín Artajo, pues una cíclica, pero ahora no me... la doctrina social católica, perdón. Bueno, y el tercer elemento es el mayor teórico de todos. No en vano es el primer doctor en filosofía, según se abre la Universidad Española, después de la Guerra Civil, con una tesis sobre teoría estética del paisaje, pero ahora no, pero bueno, se lo puedo buscar. Y este señor es el que hace de puente también, por así decirlo, entre todas las teorías de los propagandistas o toda la concepción de cómo tiene que rescatarse al pecador, y lo ponen en marcha. ¿A través de qué? Fundamentalmente del periódico, el semanario Redención, que es un semanario de los presos y sus familias. Nunca se olviden de que son los presos y sus familias. ¿Qué viene a decir fundamentalmente Sánchez de Muniain, que es un propagandista carlista también navarro del Roncal y que fue secretario de Herrera Oria y era conocido al parecer como el sacristán de Dios? Bueno, en primer lugar, que el castigo no puede ser leve, porque si es leve queda impune. Bueno, todas estas cosas que ven ustedes aquí, que yo no quiero repetir porque quiero agilizar, dar paso a Fernando y que haya debate. Pero bueno, en fin, esta es la legitimación fundamentalmente de que el castigo no puede haber indulto, no puede haber perdón, y sobre todo introducir una idea fundamental de lo que va a presidir las relaciones sociales de la posguerra. Que aquellos que son corregibles, que demuestran que han sido engañados, podrán recibir el perdón parcial, pero siempre un perdón parcial. Ahora, aquellos que no sean corregibles, que la naturaleza de su delito sea irredimible, porque es anterior al pecado, a su delito, como puede ser los masones, o aquellos que la justicia militar considere que tienen que ser condenados a muerte, o los reincidentes, pues esos, con esos no hay nada que hacer. Y esa esfera es la que delimita claramente la sociedad perfecta y la imperfecta. La sociedad perfecta que dirigirá a la Iglesia y corregirá, y la sociedad imperfecta, los imperfectos, que castigará de manera absoluta el Estado. ¿Cuáles son los elementos principales que van a regir la vida diaria de la cárcel y la rebaja de las larguísimas condenas de 20, 30 años que son condenados la mayor parte de la gente que es juzgada por un delito de rebelión militar o adhesión a la rebelión? Pues fundamentalmente tienen ustedes que bucear, si tienen interés, en la teología política católica de los años, y fundamentalmente en la encíclica Divini Redemptoris del año 36 contra el comunismo y el materialismo ateo, donde está la mayor parte de la legitimación de estos elementos contra el castigo, contra aquellos que han atentado contra Dios. El modelo fundamental es Acción Católica, y esto es lo que les acabo de comentar de la sociedad perfecta, para recuperar las masas extraviadas y, bueno, para separar aquellos elementos irredimibles. Identificación del delito con el pecado y un asunto fundamental, la identificación del castigo con la penitencia. ¿Qué hay que hacer con los que sí se pueden salvar, por así decirlo? Pues penitencia. ¿Y cuáles son las fases de la penitencia? Dolor, aislamiento, más dolor, contrición, hasta llegar al arrepentimiento y a la juración pública de la ideología y de la personalidad anterior al pecado. Esto es importante, es importante. No se crean ustedes que es un discurso, sino que esta gente se lo cree y lo lleva a cabo en el sistema penitenciario y después del sistema penitenciario, a través de la libertad condicional y de toda la vinculación de las familias de los presos y presas a la libertad condicional, porque tengan ustedes en cuenta que hasta los años 60 la mayor parte de la gente que es condenada por delitos de rebelión militar no extingue finalmente las condenas. ¿Cómo se pasa esto a la práctica en el sistema penitenciario? Bueno, pues una vez que usted tenga cumplido un tercio de la condena, pues le rebajan un día por cada dos que trabaja. Si usted trabaja, si usted redime, tiene automáticamente mejora de condiciones de vida, más visitas, cartas, y su familia recibe las 15 pesetas, cosa bastante importante. ¿Cuáles son los tipos de y fases del, entre comillas, tratamiento penitenciario de la primera posguerra? Bueno, pues las mismas que les he comentado de la penitencia, es una especie de fase de ascesis, de, bueno, va uno ascendiendo, mejorando. Trabajo manual, siempre y cuando tenga buena conducta. Después, instrucción primero elemental, aquello que decía Franco, ningún español saldrá de la cárcel sin saber leer ni escribir, evidentemente. Y después, instrucción religiosa, también primero elemental y después pues, más avanzada. Igual y particularmente importante es la instrucción o la redención de penas por el esfuerzo intelectual, que va dirigido a los intelectuales, a los artistas. ¿Para qué? Para que trabajen en la propia propaganda del franquismo, el propio aparato de propaganda, primero de prisiones y después de fuera. ¿Para qué? Para proyectar la imagen del arrepentido, para proyectar la imagen del convencido, del converso, del que ha abjurado de su ideología anterior. Y esto es un ejemplo, o aquí en esta foto pueden ustedes ver cómo se escenifica la fase más elevada de instrucción elemental, porque aquí tienen ustedes un recluso que ya habla francés. Viva España, nosotros queremos ser buenos españoles, nosotros queremos ser, no somos. Y aquí tienen ustedes la junta de disciplina, aunque creo que falta algún miembro, ¿no? Puede que falte. La junta de disciplina de la prisión. Y es un acto que yo creo que simboliza bastante esa idea de sometimiento y esa idea de que preside las relaciones sociales fuera de prisión, que es de la que siempre vas a estar subordinado a nosotros. médico, capellán, director de prisiones y jefe de servicios son los que deciden si ha aprobado los exámenes y si ha observado buena conducta y si todo el proceso de la conmutación de penas, etcétera, etcétera, ha ido bien, si los avales son oportunos, pues el preso podrá salir en libertad condicional. Ahora, es la junta local, es el pueblo natal de cada uno quien decide si usted sale en última instancia o no en libertad condicional. ¿Quién decide la junta local si usted puede volver a su pueblo o no? Porque a lo mejor la junta local decide que usted vuelve y no va a crear, va a avivar rencores si vuelve a su pueblo. Y estamos hablando de los años 50. Bueno, pues el guardia civil, el cura, el alcalde y una mujer de la localidad de especial celo católico, dice la normativa, que denegaron durante tanto tiempo la libertad condicional a gente que la propia administración tuvo que proponer la libertad condicional con destierro a 250 kilómetros de su natalidad. Bueno, esto de... tenía algunas cosas de los jesuitas que también son predilectos míos, pero no voy a traumatizarles. El mejor ejemplo de cómo se plasma esto, que no es un discurso, que se plasma, que usted lleva una cartilla a la española, no a la nazi, una cartilla donde se le dice cómo va el asunto, cómo redime las fases por las que usted va pasando, es este tipo de cartilla del trabajo. Y yo les he traído la cartilla del trabajo y lo que se llama la ficha fisiotécnica. El fichero fisiotécnico del primer ingeniero. Estas son cosas de los ingenieros católicos que siempre son una cosa... En fin, donde todo está realmente bastante establecido. La ficha fisiotécnica es de Ramón Alonso Guijarro y está fechada el 11 de marzo del 40. Y pone profesión, oficio, comercio. No sé si se ve. ¿Se ve? Entonces no lo leo. Está en la prisión de Comendadoras, Madrid, condenado a 12 años y un día, delito por auxilio a la rebelión, tiene 41 años. Estudios que ha cursado, escuela del centro... No me entero ni yo de mi letra. Centro de instrucción comercial. Valor profesional. Pone categoría dependiente de tejido. Casa última, Sererías León, Madrid. Jornal último, 400 pesetas mensuales. Antigüedad, desde 1930. Confianza profesional. Y ahí tienen ustedes que le han tachado mala y dudosa, le dejan que es buena. Apto para el trabajo. Moralidad, también han tachado buena. En su conducta disciplinaria, desde su ingreso, es su conducta disciplinaria desde su ingreso. Deformidad o efecto físico, enfermedad diagnosticada, todo eso nada. Y en observaciones. Y ahí es donde ven, donde van nombrando los periodos por los que ha pasado, cómo ha ido ascendiendo, si ustedes se dan cuenta. Trabajo como auxiliar, encargado de segunda y finalmente ordenanza de administración. Y si ustedes se dan cuenta, así en azulito, ahí es donde ya le han dado la libertad condicional. En azul. 6 años y 1 día. La rebaja, 6 años y 1 día, y saldría ya en condicional. El color azul es importante porque todos los condicionales llevan un volante de libertad condicional azul, que tienen que llevar siempre y sellar y presentar a la autoridad allí donde vayan. Bueno, ¿por qué es importante o por qué podemos o por qué debemos hablar sobre esta dimensión de la libertad vigilada, la libertad condicional y el orden social o el control social? En primer lugar, porque hay un importante contingente de españoles desplazados de su lugar de origen a pena de destierro, porque pierden el trabajo y necesitan y se insertan en las relaciones laborales de una manera muy distinta a la de antes de la guerra. Se insertan a través de un patrocinador, que esto es una cosa que se conoce poco a mi modo de ver, que es aquel que le avala en la empresa para salir de la cárcel. Pero claro, esa empresa, y que normalmente son particulares, emiten informes sobre los trabajadores y nuevamente sobre sus familias. Control, porque tienen prohibiciones a cambiar de domicilio, a vivir en ciudades grandes o en zonas de guerrilla, a tener contacto con otros presos en libertad vigilada. Control, porque tienen que pedir permiso a las autoridades para sacarse el carnet de conducir, para tener una licencia comercial, para trabajar en el campo o para acoger a alguien en su propia casa. Control, porque tienen obligaciones, evidentemente, de cumplir los sacramentos cristianos. Aquí ya se ha hablado de que se tiene que volver a casar, a bautizarse, a cambiar el nombre a los hijos y a participar, y esto es importante, sobre todo desde el punto de vista público y simbólico, en las ceremonias públicas religiosas de la localidad. En fin, un sinfín de cuestiones, de medidas de vigilancia y de censura social que presiden las relaciones sociales y el papel que desempeñó la cárcel dentro de todo este conjunto de medidas que acompañan a la justicia de Franco y que Juan Ramón Jiménez llamó el nuevo feudalismo. Pues nada más y muchas gracias.